Eres alta y delgadita, tu hermosura me provoca. Mira qué nariz, qué boca, qué cuerpo, qué cinturita. No te cambiaría por otra, aunque fueras más bonita. Eres vaso de cristal que en el mar andas nadando. Como no te puedo hablar, por eso te ando rodeando. No seas ingrata, mujer, no me hagas andar penando. Del árbol se caen las hojas, eso sí no hay que dudar. Bonitas son las mujeres sacándolas a pasear, con dinero y no con señas, ay qué re chulo es amar. Me subí al cerro más alto a preguntarle a Cupido que cuál era la campana con que se tocaba olvido. Para olvidar es ingrata, que olvidarla no he podido. Cúpido le contestó, no le metas corte al pino. La mujer que sea celosa, dale pronto su destino, que se quede como el oso, devisando pa'l camino. Ya con esta me despido, deshojando una rosita. Aquí se acaban cantando versos de la delgadita, no la cambiaría por otra, aunque fuera más bonita.